tiempo no tengo paz. Babilón me persigue y no puede hallarme. Me persigue en forma constante. Voy siguiendo el camino hoy, miro adelante. Debo derribar sus muros. No puedo vivir inseguro, no. Debo derribar sus muros. De este modo hay en ahí seremos uno. Voy siguiendo el camino.